Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 2 de agosto del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo a todos los compañeros que están en el Valle de Teotihuacán, que nos escuchan todos los sábados en este horario. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Bien, enviamos un saludo también a todos los trabajadores en resistencia que nos siguen todos los sábados, nuestros compañeros de la división de Tepuztepec en el estado de Michoacán, de la división Necaxa en el estado de Puebla, nuestros compañeros que todos los sábados nos escuchan de la división de Juandó del estado de Hidalgo, nuestros compañeros también en Toluca que seguramente nos están escuchando y retransmiten en sus propios blogs. Hoy nos amanecimos con el octavo gasolinazo. Ahora cuesta 12.95 pesos la magna, es un incremento del 20% a la economía de todos los mexicanos. Bueno, y ayer concluyó la aprobación de las leyes secundarias en materia energética en la Cámara de Diputados. Ahora pasará a la de senadores para que la ratifiquen, después serán publicadas. Y fue un proceso de fast track como han sido todos los procesos de reformas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto sin abrir un periodo de consulta a la ciudadanía. Los trabajadores petroleros y electricistas no serán los únicos afectados con la merma de su derecho a una pensión digna. También serán despojados los propietarios de la tierra que cuando una empresa del sector energético o minera o petrolera o eléctrica quiera esos bienes, basta con que se los anuncie y entonces ahora nada más le reformaron un poco para que le informen, pero pues propiamente van a ser allanados. También todos los ciudadanos de municipios y ayuntamientos, porque bajará la partida presupuestal por la distribución de excedentes petroleros. Las empresas privadas nacionales y transnacionales del sector petrolero y eléctrico no estarán obligadas a repartir el 10% de utilidades a sus trabajadores. Eso lo establece la nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos. Eso fue aprobado en comisiones el sábado 26 de julio del 2014 y lo publicamos como noticia principal en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y fue ratificado por el Pleno de los Diputados el jueves 30 de julio de este año, con lo que los legisladores del PRI, el PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista violaron el artículo 123 constitucional, advirtió ayer en tribuna el diputado Javier Salinas, presidente de la Comisión de Seguridad Social. El artículo 32 autoriza porcentajes de deducción a los contratistas por arriba de, lo señalado en la ley de impuestos sobre la renta. Y el artículo 33 reduce la tasa del IVA del 16% al 0% a los contratistas, en franca violación al principio de generalidad de los impuestos previstos en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, porque el artículo 62 excluye a los trabajadores petroleros del derecho al reparto de utilidades previstos en el artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La privatización de Pemex significa despojar al 99% de los mexicanos de sus recursos y continuar enriqueciendo al 1% de la población. También violaron la Constitución en lo que se refiere a la plena defensa para los propietarios de la tierra, desde la propiedad privada hasta los ejidatarios y comuneros, porque tanto en la ley de hidrocarburos como la ley eléctrica y geotérmica se autoriza a los emporios mineros, petroleros y eléctricos a la ocupación temporal de la tierra, un solo desearlo. y las transnacionales y empresas privadas del sector no están obligadas a hacer un juicio para ocupar esas tierras. No debe ser un juez el que diga si tienes derecho o no tienes derecho, sino simplemente avisarle al dueño de la tierra, hicieron una modificación para que le informe de qué se trata y que va a tener beneficios y demás. Así como los bancos nos informan, ¿verdad? Y luego en las letras chiquitas, pues ahí es donde la gente propiamente hasta pierde sus propiedades. En entrevista con Frecuencia Laboral, el diputado federal por el estado de Guerrero, Sebastián de la Rosa, integrante de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas AC, afirmó que esto provocará un levantamiento. ¿Entregas tu tierra o la entregas? Porque así están las condiciones generadas en el andamiaje jurídico que se está creando en este momento. No hay manera de que el campesino se defienda frente a los intereses de los empresarios. Lamentablemente así es. En lo que se refiere a los contratos de servidumbre, ¿eso cómo está quedando? Es lo mismo. Las servidumbres tienen que ver con la ocupación de las tierras. Todo lo que está en función de ello es la ocupación de las tierras. Porque basta con que el empresario diga, por aquí quiero pasar, el señor ejidatario o comunero o propietario de las tierras, me interesa pasar por tu tierra, te ofrezco esto, el campesino va y dice, no, no puedo. Entonces, está bien, no puedes, entonces, a ver, Sedatu, dígamele por favor al gobierno federal que me abra una servidumbre para que yo pueda accesar. Y entonces, el campesino o entrega su tierra o entrega su tierra, no tiene alternativas en ninguno de los casos. Y eso va a generar, sin duda, levantamientos en distintas partes del país, porque el campesino no tiene nada que perder más que su vida. Se hicieron algunos cambios, como les decía, de los pocos que se aceptaron, porque en general hubo 3 o 4 cambios nada más, para que los dueños de la tierra reciban entre 0.5% y 1.5% de las regalías que obtengan los emporios petroleros, eléctricos y mineros por la explotación. 0.5 y 1.5%. Eso es pues casi nada. Y si no cumplen, los dueños de la tierra no podrán defenderse en México, sino que deberán hacerlo en juzgados internacionales, igualmente para el caso de los contratos que realice Petróleos Mexicanos y el gobierno mexicano con los emporios privados del sector energético. Si incumplen, pues hay que gastar mucho dinero para defenderse. El gobierno mexicano renunció al derecho humano internacional, a la defensa del propio país, sino que también dejó al pueblo en condición de indefensión. Con lo cual el diputado federal Alberto Anaya dijo que el gobierno de Peña Nieto y los diputados que apoyaron estas leyes secundarias en materia energética transgredieron el derecho humano a la plena defensa plasmado en la Constitución. Son los diputados del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza. Sin embargo, los legisladores que pertenecen a la Confederación Nacional Campesina, que son del PRI, y que, bueno, también sus agremiados van a estar en riesgo porque aglutina el mayor número de ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros en el país, subieron a la tribuna a defender estas leyes energéticas y votaron a favor. El diputado federal Salvador Arellano de la CNC de Jalisco sostuvo en entrevista con Frecuencia Laboral que los campesinos mexicanos cuyas tierras serán ocupadas recibirán ganancias. Mira, la verdad es que los diputados cenecistas de toda la República estuvimos reunidos en varias ocasiones en nuestra central con la idea de ver exactamente qué es lo que íbamos a pelear, a defender para los campesinos de México. Yo creo que con estas reformas que hoy se están aprobando, yo creo que el campo de México sale ganando. Mira, hay ejemplos donde no había de una de otra manera esta seguridad de este beneficio que van a obtener hoy los campesinos. Yo te aseguro que hay agricultores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios donde va a ser encontrada a lo mejor un yacimiento de petróleo o de gas y que nunca en su vida produciendo el maíz o el cultivo que estaban produciendo, nunca en su vida van a ver la ganancia que van a obtener hoy con estas reformas que los diputados cenecistas hemos de una y otra manera defendido. La pregunta que es, si no cumplen, ¿qué es lo que ha pasado con las mineras en varios municipios del país? Y aquí hemos puesto el ejemplo y hemos traído gente que está viviendo en carne propia el asunto del ejido La Sierrita en Durango, que les prometieron lo mismo, les prometieron ganancias, les prometieron servicios, les prometieron trabajo, no cumplieron nada los canadienses, de Exelon Resource, se llama la empresa minera, y ellos tienen que estar yendo a Canadá a defenderse. Entonces, hasta ahora no han ganado, al contrario, les han allanado más de 1,000 hectáreas. También serán afectados, dicen, las partidas en educación, salud, vivienda y otros servicios públicos y pago de personal para estados y municipios, porque se redujo el reparto de derechos por excedente petrolero, y aunque ayer en de último momento se hizo una corrección para aumentarlos, porque afecta también al PRI y al PAN en los estados que gobierna. Solo se repusieron 11.779 millones de los 24.000 en que bajará esa partida presupuestal. Bueno, a Pemex se le va a condenar prácticamente a la extinción porque no va a tener recursos para reinversión y desarrollo, porque el 68% de los ingresos que obtenga los va a absorber Hacienda. Pero, pues en una maniobra que hicieron, las empresas transnacionales no van a pagar IVA ni van a pagar impuestos sobre la renta porque lo pueden ir descontando de sus operaciones. Pero además lo más absurdo es que pueden ir descontando hasta las sanciones y multas por daños ambientales o por incumplimientos. Bueno, aquí decían algunos diputados que hasta 20 conceptos de pagos les descontaron a los emporios transnacionales, con lo cual se refleja que a ellos los quieren fortalecer y a Pemex lo quieren aniquilar. Y hay otro tema que se ha dado información sobre lo que va a pasar con las deudas que tiene Pemex y CFE. Por ejemplo, ayer estuve revisando la cuenta pública del 2009 y mientras que a Pemex le extraían los recursos por ventas del petróleo para el gasto social, entonces el Pemex tenía que contratar deuda en el extranjero principalmente, y son los famosos pidiregas. Esos pidiregas hasta el 2009 ascendían a 1.2 billones de pesos. Y eso le sumas el pasivo laboral, que hoy dicen que es de, entre Pemex y CFE, es de 2.1 billones de pesos. Y revisando los pasivos laborales de Luz y Fuerza del Centro, con los trabajadores del sindicato, son más de 350 mil millones de pesos. Y tenemos que explicarle al pueblo de México que estos pasivos laborales no es otra cosa más que la obligación que tiene el patrón, en este caso el gobierno, con los trabajadores, derivado de un contrato colectivo de trabajo que se firma entre la autoridad laboral, el sindicato, y lo firma también el patrón, que en este caso es el representante del gobierno, ya sea el director de Pemex, el director de CFE o de Luz y Fuerza. Y son tres conceptos que hay que señalarlo categóricamente para que el pueblo sepa, porque tal parece que esos pasivos laborales, como que si fueran canonjías o privilegios o prebendas de los trabajadores, ¿no? Están en los contratos colectivos de trabajo firmados. Uno de ellos tiene que ver con la compensación por antigüedad. En el caso de los trabajadores electricistas, caso del ESME, lo tenemos en la cláusula 62, y es una cantidad calculada con base en el salario y tiempo de servicios de cada trabajador. Esto se le entrega al trabajador una vez que llega la separación por trabajo, después de que cumplieron ciertas condiciones, que son tiempo de servicios o edad. Y la otra es la figura de la jubilación, que en el caso nuestro está desde 1926 a 1934, que consiste en el pago de una cuota catorcenal hasta el fallecimiento para aquellos trabajadores que cumplieron estos requisitos. Y también es un seguro sindical, que es una prestación creada por los trabajadores electricistas, que es un seguro de vida, y es para los dependientes económicos de sus agremiados, para ser entregada a aquellos en el momento del fallecimiento. Como estos fondos debieron de haberse constituido, solamente el gobierno, las distintas administraciones, no lo constituyeron físicamente, sino lo fueron registrando contablemente, y hoy esas son obligaciones que tiene el gobierno con los trabajadores, que hoy pretenden que todas estas obligaciones pasen a ser deuda pública, donde todos los mexicanos tengan que pagar estas obligaciones. Y para hacerle frente a estas obligaciones o estos pasivos, ¿de dónde se tiene que hacer frente? De los activos de las empresas. Estos quieren unas empresas consolidadas, como Petróleos Mexicanos, como todo el sector eléctrico, sin deuda. La deuda se la cargan a los mexicanos, y estos en todos los negocios a través de las concesiones o los permisos que van a hacer. En el caso electricista del ESME, tenemos demandado al gobierno ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que paguen todas las obligaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo, que son estos pasivos laborales. Sí, porque el gobierno como patrón debió haber fondeado esos recursos, porque ahora en muchos medios de comunicación están diciendo que fue por corrupción del sindicato. Y independientemente de la corrupción del sindicato que se haya demostrado, en realidad eso no tiene nada que ver con el sindicato. Es dinero que el gobierno tenía que pagar y no pagó. En este caso, la Secretaría de Hacienda no fondeó esos recursos y los trabajadores estuvieron aportando sus cotizaciones. Entonces, atacan al sindicato para atacar ese derecho de los trabajadores, pero están revolviendo los costales, dos costales distintos. No tiene nada que ver. El asunto de la corrupción sindical es una cosa y el asunto de los derechos de los trabajadores es otra cosa que se debe salvaguardar. Y en este caso, quien es obligadamente responsable son los que han venido administrando los organismos públicos descentralizados. Porque en el caso de las obligaciones que tiene el patrón con los trabajadores, no interviene el sindicato. Los trabajadores aportan, quien administra son los propios directores que, en el caso nuestro, hemos entregado al Senado de la República los últimos estados financieros, por ejemplo, de Luz y Fuerza. Entregamos el del año 2005, 2006, 2007, 2008. Y todos los estados financieros que reconocen estos pasivos laborales los firma el director de Luz y Fuerza, el subdirector de finanzas y el gerente de contabilidad. Y además de que entregan los informes financieros que los entregaban en las juntas de gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública revisaban y evaluaban. Había dos comisarios públicos que tenían que revisar todos estos estados financieros, y además se obligaba a que esos estados financieros tendrían que ser sancionados por un auditor externo. Y todo eso fue entregado ya al Senado para demostrar que ahí están pendientes todas estas obligaciones que tiene el patrón, en este caso el gobierno, con los trabajadores, derivado de un contrato colectivo de trabajo. La última revisión contractual en el caso del ESME fue firmada por el señor Javier Lozano Alarcón, que era secretario del Trabajo. Lo firmó Georgina Kessel, que era la titular de la Secretaría de Energía, y lo firmó Ernesto Cartens, que era el secretario de Hacienda en ese momento. Ese convenio está depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y elevado a laudo. Entonces hay una vigencia. Al 2008, eran 240 mil millones de pesos. Actualmente, con los estudios actuariales que hemos demostrado, son más de 350 mil millones de pesos, que ese es el equivalente a lo que vale Luz y Fuerza del Centro. Por eso no pueden enajenar los bienes en tanto no resuelvan el conflicto con los trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hay buenas noticias. Los bomberos del estado de Jalisco, luego de declararse en trabajo bajo protesta la semana pasada, ganaron todas las demandas que ellos solicitaron. Y para informarnos, se encuentra en el teléfono Joel Jiménez, secretario de Prensa y Difusión del Sindicato Democrático de Bomberos de Jalisco. Muy buenos días. Sí, buenos días, a sus órdenes. ¿Cuáles eran las demandas que ustedes tenían y qué fue lo que ganaron? Sí, mira, principalmente se estaba pidiendo otro 50% que se debía por parte del ayuntamiento, ya que se había otorgado el 50%, esto con respecto a 700 pesos mensuales. Únicamente nos habían dado 350, el cual el convenio era que se iba a dar en el mes de julio. Esto, pues, el ayuntamiento no había cumplido, que ya se habían autorizado 10 plazas, las mismas que se cancelaron por lo mismo del ayuntamiento, que ya no las quería dar. Asimismo, los vales de despensa, pues, nos los empezaron a entretener. En los vales no había aumento, únicamente nos los entretuvieron más de lo debido, esto por represalias del ayuntamiento. El día 22 tuvo una marcha con con respecto del bombero con botas rotas. Asimismo se caminó hacia la presidencia municipal de aquí de Guadalajara, se hizo una protesta dándonos respuesta favorable, y esta quincena ya nos llegó un poco retrasada, pero ya nos llegó el otro 50% que nos hace falta del aumento. Sí, compañeros, y en este momento las negociaciones con la administración ahí se mantienen o ya prácticamente terminaron para alcanzar. Te saluda Martín Esparza desde Frecuencia Laboral. Sí, muy buenos días, Martín. Ahorita ya las negociaciones están bien, ya se llegó a un acuerdo, se volvieron a otorgar las plazas que se tenían pactadas, son 30 plazas de chofer, esto para que los compañeros que ya tienen antigüedad suban a chofer y desocupen plazas de bombero para que entre gente de nuevo ingreso. Ahorita las negociaciones están bien, ya se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento y por parte del Sindicato Democrático de Bomberos de Jalisco se va a cumplir con lo pactado. No se va a demandar ya para nada, siempre y cuando ellos también cumplan con lo que ya se tiene acordado. Bueno, pues los felicitamos. Qué bien que haya buenas noticias y que puedan ir avanzando en sus demandas. Vamos a seguir pendientes de la lucha que ustedes están dando y esperemos que les cumplan. Sí, mira, quiero hacer una cordial invitación a todos los bomberos de Jalisco, al movimiento que se está realizando a nivel nacional, que es llamado Soy Bombero con Botas Rotas. Esto viene que los bomberos estamos a favor del artículo 115, párrafo 5 constitucional, y artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Este artículo nos habla de que ya los bomberos no vayamos a seguir siendo dependientes de alguna otra dependencia como de protección civil, policía, seguridad pública. Entonces, aquí este artículo que impulsó el senador Felipe Salazar de Baja California, es para que los bomberos tengan su propio presupuesto y no tengan que depender de alguna otra institución. Así mismo quiero proponer a ustedes que los compañeros bomberos y ciudadanía nos apoyen para que este movimiento sea realizado. En el mes de septiembre vamos a hacer una marcha en camiones para la Ciudad de México para darle más auge a este movimiento. Este movimiento va a beneficiar a los bomberos principalmente en cuestión de equipo y principalmente a la ciudadanía, porque vamos a brindar un mejor servicio de calidad. Bueno, Joel, pues muchas gracias. Vamos a seguir pendientes porque sí hay muchas cosas que les faltan a los bomberos, entre otras el derecho a la contratación de base y el derecho a la pensión y a la jubilación. Claro que sí, así mismo también como la seguridad social. En muchos lugares no tienen los bomberos seguro social. Entonces, todo esto, a ver si las autoridades voltean un poquito más hacia los bomberos, que no nomás voltean hasta la seguridad pública y a la protección civil. Los bomberos somos los que actuamos cuando la contingencia ya está ahí. Entonces, a ver si las autoridades nos echan un poquito el ojo a nosotros también para que nos apoyen en ese aspecto. Pues muchísimas gracias. Saludos a todos los bomberos de Jalisco. Igualmente, así mismo, muy buenos días y reciban un cordial saludo de nuestro secretario general, Francisco Javier Godínez Castellano. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo nos encontramos? Hay muchos temas que bastantes. Es importante escuchar la opinión de un experto en materia laboral y de lo que está pasando con estas reformas en materia energética. Muchas gracias, Martín. Hay una frase que se le atribuye a Porfirio Díaz que decía que pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo creo que esta frase la podemos acomodar ahora diciendo pobre pueblo mexicano, tan lejos de Dios y tan cerca de los diputados y senadores que promulgan leyes que en todo caso transgreden principios constitucionales. Tenemos el caso reciente de los llamados pasivos laborales, que el compañero Martín hizo un análisis bastante profundo, que a quienes primero se iban a castigar son a todos aquellos administradores que han pasado por las instituciones públicas y que lo único que demuestra es que fueron malos administradores, que hicieron uso indebido de los recursos. Quizás muchos de los son ahorita diputados, senadores, en algún momento tuvieron una responsabilidad en alguna de esas dependencias. Pero bueno, parece que eso al pueblo mexicano se nos olvida. Y por otro lado tenemos dirigentes sindicales o dirigentes de representaciones campesinas que lo único que hacen es seguir el coro de quien les alimenta su ego político y quien les alimenta su bolsillo a través de las percepciones que les dan. Lamentablemente los trabajadores y los campesinos como que no estamos percibiendo la triste realidad que estamos viviendo y que vamos a vivir. Entre ellos está el despojo de las tierras, efectivamente. Está el despojo a través de leyes y de personas que no tienen nada que ver de los contratos colectivos, de mermar prestaciones, disminuir prestaciones. Cuando una prestación se pacta entre un sindicato y una empresa, esta tiene que ser sancionada por una autoridad laboral. Y son los únicos que son capaces legalmente de poder modificar sus contratos colectivos, es decir, el sindicato y la empresa. Pero en este caso, a través de una ley que están aprobando los diputados y los senadores, dicen, ¿saben qué? Se les acaba su régimen de jubilaciones, se les acaba su régimen de seguridad social, en el caso de los trabajadores de Pemex, que van a tener que incorporarse al Seguro Social. No porque el Seguro Social sea malo, sino simplemente pues van a tener una prestación distinta. Más baja. Y en el caso de CFE, pues los trabajadores igual. Aquí la pregunta que viene, y todos aquellos trabajadores que a raíz del ilegal trato que le dieron a los compañeros de Luz y Fuerza del Centro y que fueron contratados a través de los contratistas principalmente, ¿cómo será su régimen laboral de ellos de ahora en adelante? Esa es una pregunta que quizás vale la pena preguntarnos, y a través de esto, bueno, hago un llamado a todos los trabajadores para que nos organicemos. Estamos en un momento crucial de la historia del movimiento sindical, estamos en un momento crucial de la defensa de nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos. Le voy a responder parte de su pregunta. Con las leyes energéticas que aprobaron en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, se establece que serán nuevos contratos los que los regirán y no tendrán derecho al reparto de utilidades. ¿Qué significa eso, licenciado? ¿Se puede renunciar al reparto de utilidades? No. Si está establecido en el artículo 123 constitucional. Como no se puede renunciar a ningún otro derecho que ya tienen establecido los trabajadores, pero seguramente los dirigentes sindicales y campesinos que están a modo y que son sostenidos por el gobierno, por el Estado, van a aprobar con gusto ir a la Secretaría del Trabajo, ir a la dependencia que le corresponda modificar esos contratos. Por eso es importante que los trabajadores, que somos los verdaderos titulares del sindicato, no permitamos, primero, que se haga eso. Y segundo, pues si nuestro dirigente no está respondiendo a los intereses más inmediatos míos como trabajador, pues votarlos. Sí, porque Ricardo Aldana, que es el de finanzas del sindicato petrolero, había anunciado que iba a reservar ese artículo de que les reduce su derecho a la pensión, porque los van a mandar a Afores, a los nuevos trabajadores, van a estar ya en Afores. Y a los del contrato colectivo, pues sus pensiones al gobierno, y eso implica que en un futuro no muy lejano va a bajar su derecho, si no es que desaparece. Él dijo que lo iba a defender, pero no dijo esta boca es mía, lo quisimos entrevistar y ni volteaba, nada más nos hacía así como luego, pero no quiso hablar. Entonces realmente pues no se van a arriesgar, no van a arriesgar sus puestos por defender los derechos de los trabajadores. Tenemos que ser los trabajadores los que defendamos nuestro propio derecho. Así es. ¿Cuáles son sus teléfonos, licenciado? 55-16-77-97-88. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio. Por ahí tenemos. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice: ya que están modificando la Constitución, que modifiquen el artículo 61 y que les quiten el fuero a los diputados y senadores. Ernesto Brambila, saludos a todos los que estamos en Frecuencia Laboral. También nos habló, bueno, de Celestino Herrera de San Luis Potosí, dice que no hay buena señal allá en San Luis Potosí de la radiodifusora. Bueno, pues realmente lo que nosotros podemos hacer, que está en nuestras manos, es subir el programa al portal www.frecuencialaboral.com, y usted puede escuchar la repetición del programa a partir de las 6 de la tarde del sábado, es decir, de hoy, y se queda ahí toda la semana hasta el otro sábado que subimos el nuevo programa. Sí, también Ángel Ríos del estado de Morelos dice: los beneficiarios con la reforma energética van a ser Peña Nieto y Salinas de Gortari. Claro que también los extranjeros se van a llevar su parte. Dice: se agarran este sector energético porque es altamente productivo. Edmundo Main dice: el pueblo tiene que estar unido y todos tenemos que unirnos a las campañas que se están haciendo contra estas reformas. Bueno, no van a ser los únicos en tribuna, distintos diputados, entre ellos Ricardo Mejía de el partido Movimiento Ciudadano, entre otros, señalaron también al actual director de Petróleos Mexicanos con la empresa OHL, señalaban a Pedro Aspe, que fue el que empezó con todo esto de las empresas paralelas, que dependen de Pemex, pero no le rinden cuentas a Pemex. Y incluso en un boletín, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Muñoz Soria, señalaba al actual titular de Hacienda, Luis Videgaray, y decían que esto va a seguir y va a empeorar, porque resulta que de todos los órganos reguladores de transparencia y de control de la corrupción, todos van a ser nombrados por el presidente Peña Nieto. Entonces, ponen a vigilar al amigo, pues realmente es lo que está ocurriendo con todas las instituciones de vigilancia, que están siendo nombrados por el director de la institución, y entonces, ¿cómo va a vigilar el empleado al patrón? Y aquí quien va a estar de titular del sector, pues es el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que tiene sus gasolineras y es el encargado de todo el transporte de combustibles en el sureste, vinculado a Juan Camilo Muriño, ¿no? Y entonces en nuestro portal www.frecuencialaboral.com usted va a poder, si le da una checada, ver más de una nota que publicamos, que funcionarios públicos son en realidad funcionarios y exfuncionarios, actuales legisladores y exlegisladores, los que están ganando con esta reforma que está afectando a todo el país. Georgina Kessel, que era la secretaria de Energía, hoy es asesora externa de Iberdrola, la empresa que más contratos recibió para generar electricidad en este país. Imagínate, con toda la información del sector energético, de petróleo y electricidad, hoy ya la están poniendo en manos de todas las empresas transnacionales. Bueno, pues hay mucho que decir. Realmente en el programa no nos da tiempo de todo, pero sí les damos, digamos, las cosas más trascendentes. La próxima semana, ayer empezó en el Senado la, entre comillas, discusión, porque en realidad no hay discusión, ¿no? Dejan que los opositores hablen, pero ya todo está cocinado. Modificaron lo de la partida presupuestal que reducía en 24 mil millones de pesos el presupuesto a estados y municipios, porque también le afectaba a los ayuntamientos y estados que gobierna el PRI y el PAN. Y le aumentaron a 11 mil millones o poquito más, pero quedaron otros 13 mil millones volando. O sea, de todos modos va a haber recorte al presupuesto. Pues tenemos más información, pero también más llamadas. Víctor Manuel García Salinas dice que si los diputados y senadores están tan seguros que va a bajar la gasolina, ¿por qué no? O sea, el precio de la gasolina, ¿por qué no firman pues un acuerdo, una responsiva de que eso va a ser así? Héctor de la Nueva Tzacoalco dice que ahí solo pasaron dos camiones de RTP, del Transporte Público del Distrito Federal, en toda la semana y no volvieron a pasar. Pues es lo que han estado denunciando aquí los del sindicato de RTP, que realmente no hay camiones, ¿no? Aunque parece que están dando pasos para que haya más transporte. El payasito monito y la payasita serpentina, que ya son delegados en el sindicato de actores, en la Asociación Nacional de Actores, nos mandan un saludo, pues felicidades, y que sirva su puesto para defender los derechos de los trabajadores. Rocío Aguilar de Catepec envía saludos a todos los del equipo, y yo quiero darle un saludo también a Andrea Luna Hernández, quien nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos para publicarlas textualmente en nuestro portal, y también responde llamadas del auditorio y está haciendo esta labor con nosotros. El Popeye, un saludo a Joel Hernández, que nos apoya aquí en el programa, a Alfonso Becerra, a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Él está aquí en los controles técnicos, Toño Peregrino. Y aprovechando que está aquí, pues nos vamos a la cápsula del bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los tanques estacionarios para gas LP. Si usted tiene un tanque estacionario para gas LP en la azotea de su casa, estaría bien que revisara una placa metálica de información que tiene a un costado del recipiente. En esta placa está indicada la capacidad del tanque, la compañía que lo fabricó y la fecha de fabricación. Esto es muy importante. Es importante que usted sepa que los tanques tienen una caducidad de 15 años a partir del día en que se llenó por primera vez de gas LP. Estos recipientes están sometidos constantemente a oxidación y presión interna. Por eso es que después de 15 años de uso, su rango de seguridad baja considerablemente. La recomendación es que si usted tiene un tanque estacionario de más de 15 años, piense seriamente en cambiarlo por uno nuevo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Y tenemos también la visita de unos compañeros promotores vecinales con dignidad. Se presentan, por favor, Javier, y nos platican. Pero antes nos vamos al ring laboral. El ring laboral. Bueno, buenos días. Saludos a todos los radioescuchas. Venimos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. Mi nombre es Carlos Escalante. Venimos a informarles y a dar unas inconformidades que tenemos con respecto a lo que está sucediendo dentro de la subsecretaría. Pero bueno, una de las cosas buenas que se ha logrado es que a partir del 13 de julio logramos que se nos asignara o se nos diera el tercer periodo vacacional a la institución, a todos los compañeros de Participación Ciudadana. Y bueno, ha venido avanzando este proceso con algunas dificultades, pero al final y al cabo se está llevando a en proceso el tercer periodo vacacional. Y bueno, también venimos a invitarlos a la marcha que llevaremos el día 6 de agosto a las 10 de la mañana desde el Monumento a la Revolución al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Instituto Federal. Y bueno, más que nada venimos a esa situación, y si quiera comentar algo mi compañero Javier. Sí, buenos días, Javier López Ortiz, también de Participación Ciudadana. En efecto, estamos invitando a la marcha por la restitución de la Comisión de Seguridad e Higiene, que fue electa en una asamblea de trabajadores y que arbitrariamente los secretarios seccionales de las 7, 11, 12, 14, 19 y 21 han tratado de sustituir. Bueno, de hecho, sustituyeron. Ellos dieron la orden a la Comisión Mixta Central del SUDGDF de removernos sin haber ningún antecedente. Es a la fecha que no nos han notificado cuáles son los motivos porque nos removieron, nos sustituyeron. Juan Ayala también pretende decir que ese no es su problema, que por eso las comisiones son autónomas, pero sabemos que desde la presidencia salió la orden para que él no tuviera problemas para la reelección que ya está aprobada en el último congreso que se llevó en el 18 de marzo, ¿no? Nosotros creemos que son arbitrariedades porque esta comisión estábamos a dos días para hacer el recorrido para el predictamen por el 20% de sobresueldo por infectocontagiosidad. Sin embargo, cuando se da esta comisión, esta parte, Oficialía Mayor, lavándose las manos, dice, ese es un problema del sindicato y el sindicato lo tiene que resolver. El presupuesto está, ya que desde 2013 se acordó el predictamen que ustedes presentaron como comisión, pero si no se hace el recorrido, no va a haber aplicación del 20% de sobresueldo, ¿no? Para los radioescuchas que no entiendan qué es eso de comisión extra por riesgo infecto contagioso, ¿por qué no le explican un poquito de qué se trata? Sí, hay una dentro de las condiciones de trabajo, hay condiciones que perjudican a la salud, que pueden causar accidentes y pueden ocasionar enfermedades profesionales. En el caso de nosotros, como estamos en la calle, estamos desde las barrancas, desde donde están los ríos, los desechos industriales, estamos en las zonas de alto impacto de delincuencia, de inseguridad pública, y han baleado los módulos donde trabajamos, han perseguido a los compañeros, han violado a compañeros por los transportes en GAM y todo este asunto. Entonces, esta ley contempla que esos son parte del trabajo y que por toda esa parte debemos de tener una seguridad de higiene. Para eso se constituyen las comisiones, para hacer referencias al patrón, en este caso al gobierno del Distrito Federal, de cómo se debe de combatir o disminuir el riesgo profesional y el riesgo de contagiarnos de alguna enfermedad. Esta vez que estuvimos entregando los vales, muchos de los compañeros se enfermaron de la garganta porque entregamos 1,000,000 de tarjetas, a cada quien nos tocó cerca de 128 tarjetas casi por día, y tienes que repetir por qué entregamos la tarjeta, cómo la tienen que activar, y es un desgaste de la garganta. Muchos de los compañeros se contagiaron, incluyendo varicela, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias por qué tenemos este. Y se otorga un 20%, que es la cantidad máxima, si estás 80% del trabajo en esas condiciones, más del 80% de tiempo de trabajo en esas condiciones. Lo paradójico es que la parte patronal, que es el gobierno capitalino, acepta entregárselos, y es la parte sindical, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que ya están aliados con el PRI nuevamente, ahí con Joel Ayala de la FEDSE, el que se opone a que haya este reparto. Así, y no solamente eso, sino que plantean que ahora a Juan Ayala se le ocurre estar en una de las planillas del PRD, de Víctor Hugo Lobo, que van a presentar sus planillas para contender para Consejo Estatal, siendo que nosotros sabemos que terminando el Consejo de Delegados, él asumió prácticamente como un acuerdo con el PRI, tener una candidatura plurinominal para diputado federal, ¿no? Son una de las incongruencias que nosotros estamos viendo, que además no ayuda al trabajador, ¿no? O sea, está compitiendo por dos partidos, el PRD y el PRI. Sí, solamente que a uno, como el PRI, le puso un Sirio Pascual y al otro, ¿cómo se llama? Una velita de cebo, ¿no? Al que es el del PRD. Y en ese sentido, pues vamos a hacer la marcha. Ya hicimos el escrito, el oficio que tenemos que hacer por ley de manifestaciones públicas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Y también vamos a acudir, que nos invitaron los compañeros de la AGT a la OIT el martes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer también junto con ellos la denuncia de lo que está haciendo el SUDGDF y la política laboral del Distrito Federal. Entonces, esperamos a todos los compañeros a las 10 de la mañana que pidan un día económico, porque el próximo presidente del único interino, que de la sección 7, desde ayer empezó a mandar mensajes vía internet, vía Facebook, por todos los medios de las redes sociales y por WhatsApp, de que no asistan, porque la comisión indigna no existe, ¿no? Bueno, este tema del escrito para hacer su marcha es otro tema que aquí ya hemos abordado, y que los trabajadores deberíamos ampararnos contra esa ley de movilidad que obliga pues a reprimir la manifestación, ¿no? Si no das un aviso previo, y obliga también a ir solo por ciertas calles. Eso está restringiendo el derecho a la libre manifestación y a la protesta pública. Eso lo están manejando ONGs. Yo ya les pedí como Frecuencia Laboral que nos autoricen integrarnos a sus reuniones para estar cubriendo esa información, y a ver si trabajadores también se suman al amparo, porque no es posible que nos estén restringiendo hasta el derecho de pataleo. O sea, nos reprimen, nos eliminan nuestros derechos laborales, nuestras propiedades nacionales, y ya no tenemos derecho ni a manifestarnos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos nuestro muro en el Facebook, Frecuencia Laboral, búsquenlo ahí en el buscador del Facebook. Gracias a Eduardo Hernández, que nos ayuda ahí a atenderlo. Y se comunica Ernesto Hernández Monroy desde el Facebook para enviarnos saludos desde Cancún a todos los colaboradores de Frecuencia Laboral. Y por otra parte, Silvano Arango Torres, él dice que por parte de los jubilados de Luz y Fuerza no le costamos al Estado. Esa es una cláusula, es algo plasmado en la cláusula 64. Sí, del contrato colectivo de trabajo es un derecho adquirido que una vez que cumpliste con tu tiempo de servicios, dentro de lo que establece esta cláusula, entonces adquieres tu derecho a la jubilación, que es una obligación del patrón, es un derecho de los trabajadores. Uh-huh. Y además en tu vida laboral construiste muchísima plusvalía que está dentro de la infraestructura eléctrica que ahí está. Nos vamos ahora sí que corriendo a más información. En la Cámara de Diputados se analiza también una reforma a la ley sobre trata de personas, que se aprobó en el Senado de la República, con la novedad de que en el Senado eliminaron la prohibición de los anuncios engañosos sobre empleo, lo cual es peligroso. Eso lo opinó la diputada panista Leticia López Landero en su carácter de presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, porque dijo que con esos anuncios engañosos de empleo enganchan a los trabajadores y trabajadoras prácticamente para esclavizarlos. Vamos a escucharlo. En la anterior ley es castigada a la gente que mediante engaños pone un anuncio sobre trabajo y resulta ser que es un trabajo que te lo muy interesante muy fácil, muy bien, y que a la vez no, porque te dicen es en el extranjero y se trata de esto, pero no, es algo que te va a esclavizar del otro lado de México y que te va a tener, como yo te decía, como esta mujer que escapó casi con un grillete en el pie, ¿no? Esta gente debe ser castigada, vaya, con todo el peso de la ley. En relación a lo laboral, sí, realmente no lo tienen visibilizado, ¿no? O sea, no lo tienen en la mente. Como exacto, sí. Porque por eso necesitamos hacer trabajo de prevención, hacer trabajo de que la gente tenga el conocimiento, porque hay gente que, como tú ahorita lo acabas de decir, no lo sabe. Mas, sin embargo, está cayendo en explotación laboral. Bueno, pues en la propia Comisión de Trata de Personas, de la lucha contra la trata de personas, sus integrantes no tienen claro que también hay trata de personas en el mundo laboral. Y se los pregunté tanto en el Senado cuando dieron a conocer con bombo y platillo esta reforma, que como les digo, pues le quitaron se debe castigar a los anuncios engañosos de empleo. Pues no, decían que sobre el tema de empleo en trata de personas no lo tienen visibilizado y tampoco en la Comisión de la Cámara de Diputados. Ojalá lo incluyan, porque sí es un problema muy grave. Ya se han encontrado personas esclavizadas en empresas. Y Martín, ¿siguen los fraudes? Sí, efectivamente siguen los fraudes con vivienda. Más de 1,200 casas de Tijuana que financió el Infonavit por más de 65 millones de pesos a la constructora Geo, que dictaminadas para demolición por defectos de construcción. Además, fueron construidas sin licencia de construcción y no tienen drenaje. Todo esto ocurrió en el fraccionamiento Patriótico San Antonio. Escuchemos la denuncia de viva voz, los pormenores de este fraude habitacional. Guadalupe Oliver Vázquez Ibarra, presido la Asociación Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna. Tenemos demandado en primera instancia al Instituto de Seguro Social, tenemos demandado al Infonavit por lo de las pésimas construcciones, que Infonavit en algunos casos financió, en este caso específico mencionaré a la compañía Geo, los cuales se declararon en concurso mercantil, pero el Infonavit es el responsable inmediato, es el responsable ante cualquier instancia de gobierno, legalmente, porque ellos tenían que haber supervisado las obras. Sin embargo, en el caso de Pórtico San Antonio, el Infonavit financió a la compañía constructora Geo 65.778.764 para 1.200 casas, 1.200 casas que hay que demoler. Esto dicen los dictámenes de la SIDUE, Protección Civil del Estado, del municipio, y dictámenes de peritos de PGR. Mas, sin embargo, hasta este momento, día 31 de julio del 2014, es hora que no se han acumulado, no se han integrado y menos consignado tres averiguaciones de la mesa 5 en la ciudad de Tijuana, delegación PGR. Y son, estoy hablando de las averiguaciones 2541 diagonal 06, la 214 diagonal 09, fiscal y financiero, y Widaplex, que es la 142. La 407 es la de fiscal y financiero, y la 142 es la de medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay un área en la ciudad de Tijuana donde habemos 70.000 familias aproximadamente y no existe drenaje. Drenaje sanitario que requerimos por ley para evitar una desgracia por infecciones, no lo hay. Entonces aquí las autoridades federales, estatales y municipales se coludieron con las mismas compañías constructoras y nos perjudicaron al usuario en Pórtico San Antonio. Dimos cuenta en 1999, comenzamos a rastrear información y encontramos que el señor José Guadalupe Osuna Millán, En 1996 era el presidente municipal en esta ciudad de Tijuana, y fue cuando se dieron, entre comillas, los permisos, los cuales fueron cancelados, o sea, que se construyeron 1.200 casas sin licencia de construcción o permiso de construcción. Entonces, aquí hay una serie de omisiones por los ministerios públicos federales, por los delegados de la PGR en Baja California, por los delegados del Infonavit, por el gobierno municipal, o los gobiernos municipales en turno, y los gobiernos estatales. O sea, hay un contubernio de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Yo invito por este medio, que atentamente, para que otros estados nos sumemos y hagamos nuestras asociaciones en forma correcta y luchemos de manera adecuada y hacer valer el derecho constitucional. Esto lo establece el artículo 4. En otro tema, partidos del bloque de izquierda y organizaciones sindicales que pertenecen al Frente Amplio Unitario impulsarán la consulta popular en contra de las leyes secundarias en materia energética. Soy Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. En el Frente Amplio Unitario hemos decidido convocar a un foro sobre la reforma energética con la idea de impulsar la consulta popular en contra de esta reforma que afecta a los trabajadores y a todos los mexicanos. Nos vamos a reunir el próximo 5 de agosto en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. La idea es no solo manifestar nuestra oposición a la reforma energética, sino en general a las políticas del gobierno, y plantear que debe haber una consulta en todos los temas que afecten a todos los mexicanos. Vamos a hacer un esfuerzo importante por impulsar esta consulta. Pero hay más de 10 trabas que harán imposible la consulta popular, ¿no? Sabemos que hay múltiples trabas. Sabemos que desde la Suprema Corte y desde el aparato del Estado se va a tratar de bloquear que manifestemos nuestra voluntad. Sin embargo, los trabajadores estamos decididos a no quedarnos callados. El aparato, la clase política está actuando unificada y nosotros también debemos actuar unificados. ¿Y no sería bueno hacerlo desde ahora que están aprobando estas leyes? Porque aunque ya en esta semana y la pasada empezaron a movilizarse, hay una especie de desmovilización hoy. Hay un elemento preocupante en la vida del país, y es que aparentemente a nadie le interesa. Sin embargo, nos parece que uno de los problemas es que no se conoce realmente qué es lo que están entregando con esta reforma. Bueno, pues hay trabas verdaderamente infranqueables, como es que no se tomará en cuenta el resultado de la consulta popular si el 40% de los electores, quienes estamos en el padrón electoral, no votamos en el mismo sentido, por el sí o por el no a las reformas energéticas, por ejemplo. Pero si hay dos preguntas, pues se va a dividir la votación. Y ya el PAN ya metió su pregunta, que es si estamos de acuerdo en que aumente el salario mínimo. Entonces con eso ya dividen y vencerán, porque ni las elecciones presidenciales han alcanzado el 40% del voto, ningún presidente en este país. Y todo el dinero que se le invierte, ahora menos para una consulta ciudadana que va a ser en elecciones. Pero hay más de 20 trabas. Una de ellas es que la pregunta la debe aprobar la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los diputados del bloque de izquierda han estado diciendo toda la semana que pues se van a ir a la consulta popular y que ahí van a revertir las iniciativas. Entre ellas están todos los diputados que votaron en contra de la ley de consulta popular porque estaba manca, coja y tuerta, y sin embargo ahora están diciendo pues que van a ir a la consulta popular porque eso va a revertir estas iniciativas. Entonces yo entrevisté a uno de estos diputados que votaron en contra de la ley de consulta popular porque es un engaño. Él es Carlos de Jesús Alejandro, y él reconoció que efectivamente es difícil, va a ser muy difícil que se reviertan las iniciativas energéticas con esto. Bueno, votamos en contra porque efectivamente tenía candados y estábamos suponiendo que la Ley General de Consulta fuera más flexible, fuera más abierta, se hiciera más efectivo un derecho de los mexicanos para ser partícipes en temas de trascendencia nacional, en principio, ¿no? Votamos en contra pues precisamente porque había inflexibilidad y había una serie de candados de esta iniciativa. Sin embargo, pasó. Ahora nuestro reto es superar esos candados, superar estas inflexiones que existen para hacer posible que la gente pueda participar, ¿no? Y ese será el gran reto. Por eso votamos en contra. Claro que estuvimos a favor en su momento de la reforma al artículo 35 constitucional, pues para que se estableciera este derecho de que los ciudadanos mexicanos tenemos que ser consultados en temas de trascendencia nacional. Desafortunadamente, en la ley que regula este apartado de la Constitución, en lugar de flexibilizarlo, en lugar de facilitar, en lugar de hacer de esta un ejercicio pleno, libre de derecho, pues lo hace inflexible, lo hace limitado, ¿verdad? Y por eso votamos en contra de ella. Y entonces yo lo que digo es, bueno, solo no engañen a la gente, explíquenle bien de qué se trata, pues sí, vamos a participar y vamos a manifestar nuestra inconformidad, pero esto no va a revertir las leyes energéticas, Martín. Sí, es importante señalarlo porque sí le pusieron muchos candados, los ministros de la tremenda Corte de Justicia de la Nación serán los responsables de definir si se va o no la consulta. Yo solamente quiero agregar que continúa la mesa de negociación con Gobernación, en el caso del ESME. Y hay buenas noticias, nos van a entregar la hidroeléctrica Necaxa, Tepuztepec, Michoacán, Alameda, y la termoeléctrica J. Luque. El próximo 7 de agosto entregaremos los proyectos ya específicos para ir reinsertando laboralmente a los trabajadores que se han mantenido en la resistencia. Es momento de despedirnos, les agradecemos su atención, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.